El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Una décima de 10 años sobre recao, que se llama La Carrera. Hay muchas carreras en 10 años sobre recao, pero esta es especial porque lleva su título así. Y vale la pena hacer algunas aclaraciones. Me han dicho que el caballo no puede prepararse un caballo para un parejero en una semana de plazo, 8 días de plazo. No es así, porque por eso se llaman tapados. El caballo no va tapado porque lleve manta, porque no se puede llevar con manta, porque dice, mira que él es parejero, no le vayan a correr que viene la tropa aquella. No, tapado es porque es parejero, cuidadito, como se puede cuidar de campo, como se llama. Pero a un hombre conocedor no le van a hacer creer eso. Por eso el brasilero se dio cuenta, al desafiarlo al moro, que ese caballo venía cuidado. Otra cosa que me han dicho es gente que no es conocedora, si no, no preguntan. Que cómo van a hacer fogón en una estancia, aparte los troperos, sí. Cerca de la pila de leña, la carne le llevan de allí todo, galletas, lo que puede ser, pero se hacía aparte los troperos. Cerca de la pila de leña, bajo árboles, en fin. Sí, llovía y galpón, pero si no, a la intemperie siempre. Con enormes heladas habiendo galpones, los troperos dormían a la intemperie. Así que eso vamos a dejarlo como está. A la estancia La Ilusión, alzar un ganado llegamos, y no bien desencillamos, encendimos el fogón. Al rato cayó el patrón y en el suelo se sentó. Con nosotros amarió, era un hombre campechano, muy carrerista el vallano, según después resultó. Dijo que era el estanciero carrerista de afición, y entró en la conversación más de un caballo ligero, y nos mostró un parejero con trompeta y el mantao. Era un pingo colorado de todas partes bonito, largo de abajo y finito que parecía un venado. Le admiramos con razón aquel precioso animal que valía un dineral y lo entraron para un galpón. Regresamos al fogón y el hombre quedó en cruquilla contándonos maravillas hechas por aquel tesoro y averiguó por un moro que venía en las tropillas. Le contesté que era mío. Se le anima un colorado y estuviera levantado por lo menos del rocío. Yo vi pastar y confío que ese caballo ligero. Guapea el tiro cortón, pero para su colorado le ha de estar faltando estado y a mi cinto un patacón. Si le aprieta el tirador, corremos por su caballo. Esos redomones valen tuyos. Sí, señor, mentira. Y atamos el porteador de una tremenda carrera que sonó por la frontera de estancia a pulpería, con plazo de 7 días para bajarle la bandera. Yo al moro le acomodé a cuchillo los candados y los vasos de cebado varias veces le jugué. Tan pronto lo levanté a mi dócil parejero que al mirarlo el estanciero como al quinto o sexto día dijo que no parecía un caballo de un tropero. Cuando el domingo llegó estaba la pulpería con tanta gente ese día que ni Aparicio reunió. En mi moro llegué yo enseñado que era un primor, liviano y observador, era un gato para oreguiar, muy tranquilo para trotear, aunque muy escarciador. A la senda me acerqué, saludé la paisanada, me apié junto a una enramada y ahí nomás de sencillo. Me lo tuve y ya subiré para yo templar el garguero. Pasó el otro parejero con una manta nuevita y una inscripción parejita con el nombre de Pampero. Al caballo colorado esa ocasión lo corría un negrito que tenía un gran tatuaje grabado, el chiripá levantado con las puntas anudadas, camisa franja rosada, derrota que daba pena y las grandes nazarenas sobre el pie descalzo atadas. Cuando a las tendas entramos, le dije al brasilero: dicen que es como cuchillo de cortador en el vamos. No es cierto, más si largamos y llega a salir cortado, no olvide que es colorado, caballo muy polillero, que si de un lado es pampero, pampero del otro lado. Yo el pampero lo dejaba hecho polvo en el camino, le dije al negro ladino mirándolo desconfiado. Este verano he ganado varias carreras de viaje y el moreno del tatuaje se acomodó un cinturón con 5 de munición para emparejarme el quilaje. La tarde estaba volcada sobre la inmensa frontera, uniendo la azul esfera y la campiña dorada, capas, corillas terciadas, bicharaces y bayetas, como bandadas inquietas leteando se posaban, y las sentas nos mostraban sus rígidas bayonetas. Brillaban a la pasada como espejos siderales, paticolas y petales, estribos y cabezadas. Ricasas las vallanadas, casi todos hacendados, tanta plata los recaos relámpagos despedían y las libras se encendían sobre los ponchos listados. Al verse entre ajena gente un paisano pobretón, si no es de temple durón, se achica completamente. Si llegaba un exigente como a obligarme a jugar, lo escuchaba sin mirar y me quedaba callado, igual que el toro empacado, escarbando para pelear. Si el diablo hubiera venido luciendo el poncho escarlata, para pararlo al pago a plata el diablo me había vendido. Jugador de talla he sido y no pierdo la cabeza, y aunque con dura entereza soporté mucha topada, nunca sentí tan pesada sobre el alma la pobreza. Yo ya llevaba jugado el último vallo ajeno, madrina, cencerro, freno, racha, facón y recao. Hay que ganar de cortao, le hablaba el moro a ese grullo. Jugué lo mío y lo suyo, y ande nos bajen la mano, no se me haga el lerdo, hermano, que jugao libra de orgullo. El negro lo atropellaba, lo paraba, se volvía al tranco, lo detenía y a los marcos lo apuntaba. Pero cuando lo volcaba como al mandado de un pañuelo, giraba el polvo en el suelo en un círculo cerrado, como el gato que le ha errado un viaje, una mosca al vuelo. Pusieron sentenciador, tercero, abanderado, y a medio tiro apostado un sargento de veedor. El negro, muy tajeador, quiso hacerse el remolón. Sobrándole la intención, le grité medio arrogante: te voy a largar por delante para avergonzar su patrón. Santo remedio. Largamos y me le pelé de abajo. Tan de provecho fue el tajo que el negro se ahogó en el vamos. Y allá cuando nos miramos por sobre la polvadera, iba como si quisiera ensartarme con un ojo. Parecía el negro un abrojo enredado en la crinera. Muy sangrudo el colorado se me empezó a aproximar. Viera el gauchaje gritar con usura, entusiasmado. Al cuadrín me había llegado y se corrió hasta el fiador. Pero el moro aguantador en 100 varas se tiró, en tal forma que gritó con lujo el sentenciador. Yamandú Rodríguez tenía un alazán con el algarrón, se llamaba Rejucilo, que ganaba siempre con luz para evitar discusiones. Se recortaba la estancia a la vista de un linchera que cargando bagallera iba gastando distancia. Olió la linda fragancia del churrasco en el galpón. Toreó un perro, salió un peón, habló con el caminante y con un gaucho adelante lo acercó para el fogón. Quedó el linche querenciado oficiando de parquero, o si hace falta de herrero, o para cualquier mandado, observador y callado, iba gastando los días. El capataz no sabía explicar su sensación cuando lo cruzaba el peón con su mirada sombría. Se comentaba en la estancia que don Juan el capataz hacía plata por demás a espalda de los patrones. También que unos ternerones habían quedado lejano, y al decírselo un paisano, observando ese detalle, lo había dejado en la calle con sus pilchas y su ruano. Así siguieron las cosas, ya habían pasado varios meses. Llegaron unos ingleses con vestiduras pomposas, arreglando algunas rosas. El linchera los miraba, viendo que algo se tramaba, se arrimó para escuchar y allí pudo comprobar cómo el capataz robaba. Firmarían un contrato de incalculable ganancia con los bienes de la estancia. Es que don Juan hacía el trato, observando ese retrato de mentiras y ambición. Irrumpió en esa reunión el linchera como un socio, diciendo: no habrá negocio, descubriendo esta traición. El capataz sorprendido, observando el desenlace, gritando: ¿qué es lo que hace? Le dijo: está despedido. Pero quedó sin sentido cuando el linche una constancia sacó con toda arrogancia, diciendo: por lo que ve, hoy el que se va es usted, soy el dueño de la estancia. Multiplicando mis ansias de brillar como la aurora, canta mi estrofa cantora de amigos y de distancias. Con Gavino en esta instancia cantaremos mano a mano, para buscar como hermanos en el campo de los sueños árboles olimareños para pájaros rochanos. Me gusta cómo realiza sus poéticas estrofas, que son como una alcachofa flotando en la mansa brisa, pero se me hace precisa una corrección, hermano. Allá en Rocha, donde el llano es más verde y más fecundo, se le dice a los oriundos rochenses y no rochanos. Si yo soy de 33 y usted es de Rocha, Gavino, cantemos como vecinos a dos ríos a la vez. Voy a sugerirle pues que imaginando a la par logremos hacer cantar para usted y para mí al río Cebollatí y a su hermano el Olimar. El Cebollatí, que es áspero como mi voz, es un poco de los dos, de Rocha y de 33. A propósito, tal vez pueda responderme aquí para demostrar que sí, que conoce y tiene clase donde muere y donde nace el río Cebollatí. Nace allí donde quizás es más dura nuestra tierra, en los cerros y en las sierras de las regiones de Aiguá. Corre cantando y se va de un confín a otro confín, y muere después al fin del gran camino que hizo en el cauce fronterizo de la Laguna Merín. las 10 rimas de su acento en la décima espinela dejan brillando la estela de un indudable talento. Muestra sus conocimientos geográficos del lugar y me demuestra al cantar, cosa que me reconforta, que el cebollatí le importa tanto como el olimar. Desde luego que es así, siendo que de río a río también es un poco mío el río cebollatí. Y ahora me tocará a mí ser el que va a preguntar. Contésteme sin dudar si sabe del tema y quiere dónde nace y dónde muere mi querido río Olimar. Al Olimar de su tierra la geografía lo declara, naciendo allá en Santa Clara, tímidamente en las sierras. En este canto que encierra lo poco que yo aprendí, quiero decirle que allí nace entre piedras y sauces y muere luego en el cauce del río Cebollatí. Lo que al fin nos propusimos lo logramos, compañero. En la brasa de un lucero dos cigarros encendimos, como me estima y lo estimo, los dos juntos a la par. Logramos hacer cantar para usted y para mí al río Cebollatí y a su hermano el Olimar. Fuimos guitarra y cantar las voces de nuestros pagos y nos bebimos de un trago el licor del verbo andar. Ha sido un placer juntar nuestras coplas otra vez y un mayor placer tal vez juntar en el canto este a dos hermanos del este que son Rocha y 33. Hace años que suena bien, porque a completarlo viene, y ya nuestro arte tiene a su género también. Las payadoras recién con usted fueron presencia habitual y hoy a conciencia se hace mixto el contrapunto. Por lo tanto le pregunto qué opina de esa experiencia. No fue solo una experiencia la que cantando viví, porque al payador le di lo mejor de mi existencia, que no hubiera diferencia y el arte se valorara. Me propuse en forma clara y estoy feliz porque ahora cuando dicen payadora ya no suena cosa rara. Diferencias aparecen entre el hombre y la mujer y son claras a mi ver, pero al arte favorecen cuando los versos florecen en líricas aventuras. Habrá distintas posturas y habrá distintos perfiles con corajes varoniles y femeninas ternuras. Hay diferencias formales, pero también le respondo que ellas no existen de fondo si coinciden los ideales frente a circunstancias reales cuando hay que manifestarse o en una opinión jugarse porque lo impone un deber. Tanto el hombre y la mujer tienen derecho a expresarse. Thank you. Yo no he dicho lo contrario, dije que favorecían las diferencias que habían, y eso se comprueba a diario. Cada enfoque es necesario, y nunca he sido machista, y la verdad se conquista si se discute un problema planteando en el mismo tema distintos puntos de vista. No entiendo por qué razón debemos pensar distinto. Si el humano por instinto deja hablar el corazón, yo no trunco su opinión ni lo acuso de machista. Como mujer, como artista que por la huella camina, prefiero ser femenina antes de ser feminista. No está mal lo que me dijo, mas yo hablaré como padre y usted opine como madre cuando se trate de un hijo. Sería un gran enredijo cambiar de roles y poco aportaría el equívoco. No sé si me lo concede que usted ser padre no puede y yo ser madre tampoco. Dice, es un hecho, pero una cosa en verdad es mostrar capacidad y otra ejercer un derecho. Pero esta vez aprovecho a brindar por los baluartes, troveros de tantas partes, irrespetable señora, las que como payadora han honrado nuestro arte. Por hombres y por mujeres que han honrado nuestro canto y comparten risa, llanto, alegrías y padeceres, amor, vocación, deberes, protesta, emoción, consuelo. Reguemos en nuestro suelo ese lírico jardín donde canta Marta Swing junto con José Curbelo. Clasifica la basura de tu casa. Usa bolsas distintas para los desechos orgánicos, para el papel y para el vidrio. Recicla todo lo que puedas. Recicla. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. También puedes salvar el planeta. El canto de nuestra tierra. Antes que el canto tropero del viejo gallo en la higuera empiece a arriar campo afuera la aspereza del lucero, ya está el farol mañanero, palo arriba, servicial, y echadas en el corral 50 overas cargadas esperan pa' ser llamada por su nombre cada cual. Dos voluntades parejas, unidas en el oficio, desgranan su sacrificio sin pronunciar una queja. Él, un vasco que refleja las virtudes de una raza, ella una criolla machaza que no tiene más fortuna que dos cachorros de cuna durmiendo solo en las casas. Por eso de cuando en cuando los mira de una corrida, regresa al trote enseguida, apoya y sigue ordeñando. No le afloja ni jugando, porque el que afloja se atrasa, y cuando la última pasa y tapa el último tarro, mientras el vasco ata el carro ordeña la de las casas. Después le ayuda a cargar los panzones de 50, mientras va sacando cuenta qué cosas le va a encargar. Ya en la cocina al entrar calcula el tiempo perdido, y aunque es escaso y medido, prepara en forma resuelta un churrasco vuelta y vuelta pa' que pellizque el marido. cuando el carro a trotecito se fue con rumbo al camión, hierve en el viejo fogón la leche, los muchachitos. Piensa sentarse un ratito, pero abandona la idea, porque la mesa blanquea de platos sucios y copa, y tiene un montón de ropa esperando en la batea. Y así con tantos quehaceres, sin pretensiones grandiosas, es peón, es madre y esposa sin que ninguno se entere. Ejemplo de esas mujeres que apuntalan el país porque tienen la raíz fecundada de nobleza y no precisan riqueza para nacer y ser feliz. Qué lindo al regreso se hace novillo las leguas, enormes ansias sin treguas, acorrionadas con rezos. Ta qué lindo que al regreso ya con el pelo crecido de larga ausencia rendido y de caricias taperas, trepar como enredadera hasta tus ojos dormidos. Pero qué lindo al regreso, relinchando la entablada, retretas de clarinadas, merizas dende los huesos. Ta qué lindo que al regreso un guarda ganao de horneros paloa, pique pajarero mangru yando la tranquera, y al fondo un rancho que espera con olor a pan casero. Pero qué lindo al regreso, un apuro parejero, extrañando los aleros y la ternura del beso. Ta qué lindo que al regreso te sorprendan los tallidos con el fogón encendido, el abrazo siempre estrecho, y en la pampa de mi pecho, y en la pampa de mi pecho se acollaré en tus latidos. Asimilando el cansancio en los brazos del obrero, la jornada de trabajo ya se va desvaneciendo, da los últimos suspiros la luz del día en los cerros, mientras se tapan los campos con inmenso poncho negro. Otro día se va yendo con tonadas de un invierno, y entre algunos nubarrones se viene colando el viento por las ramas de aquel patio donde está ese rancho viejo. En la tiniebla del campo despacio se va perdiendo la tropera. En el fogón de la cocina está hirviendo y retosa entre los talas, opacando aquel silencio. En cada fogón de estancia se da como algún misterio, cuando cae la tardecita se queda como en suspenso.

Este pueblo peregrino le está diciendo el destino que no hay camino sin vuelta, no. ¿Qué va? O aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando nuestro planeta. El canto de nuestra tierra. Aquí donde usted nos ve, como dueño de la tierra, pa' no morirnos de hambre, pasamos la vida en guerra. Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que somos, con las penas de mi pago florecieron los aromos. Caray, si apenas grito, que me sale en el potrero, llega el gringo desde el norte, lo saca y deja el agujero. Que caray, si apenas grito, que me siento libertario, me cambian la vestimenta por una de presidiario. La tierra tuvo a mi abuelo, tuvo a mi padre y mi madre, y al hijo que nació de ellos no hay ni perro que le ladre. Yo defiendo mi derecho, que no es el derecho de otro, pero qué cara estoy viendo que ya no somos nosotros. Ya no somos de este valle, ya no somos de este monte, y todo lo que uno labre se va, usted sabe pa' dónde. Chacarera, chacarera, chacarera de mi pago, no me libro de esta plaga ni por más fuerza que le hago. Chacarera, chacarera, chacarera de mi pago, no me libro de esta plaga ni por más fuerza que le hago. Y el primero, rincón para el sol más grande, sepultura de esta vida, donde tus ojos no caben, allí quisiera tenderme para desenamorarme. Pelo negro recorro hasta remontarme a la negrura primera de tus ojos y tus padres, al rincón de pelo denso donde relampagueaste, ay, el rincón de tu vientre, el callejón de tu carne, el callejón sin salida, donde agonicé una tarde, allí quisiera tenderme para desenamorarme. De después del amor, la tierra. Después de la tierra nadie. Ay, el rincón de tu vientre, el callejón de tu carne. Así quisiera tenderme para desenamorarme. Después del amor, la tierra. Después de la tierra, nadie. Yo también, como otros niños, tuve un perro muy amigo. Fueron las ruedas de un auto que lo mató en el camino. Y cuando ocasiones paso por el lugar que él está, se hace el recuerdo presente y me brota este cantar. Por la orilla del camino, debajo de un alambrado, por la orilla del camino, debajo de un alambrado, custodiado por un tala, está mi perro enterrado. Custodiado por un tala, está mi perro enterrado. Tantas horas de mi lejana niñez, amigo de tantas horas de mi lejana niñez, donde anduvieran mis pasos, allí estaban los de él. Donde anduvieran mis pasos, allí estaban los de él. Vigilante y juguetón, andariego y medio bravo. Vigilante y juguetón, andariego y medio bravo. Dueño de todas mis cosas y celoso de su amo. Dueño de todas mis cosas y celoso de su amo. Perro, como aquel niño creció. Si vieras mi lindo perro, como aquel niño creció. Han pasado muchos años, pero jamás te olvidó. Han pasado muchos años, pero jamás te olvidó. El canto de nuestra tierra.